noches más lindas de nuestra vida. No sé si todavía estás pensando en cómo me jodiste. Que cuando dices te amo, no es lo que dijiste. Es que por ser tú el muro que tenía en un segundo lo rompiste. Yo creía que me había superado, pero no lo hiciste. ¿Cómo no olvidaste? Me la tiré de bandolero, de callejero. Mirada fría, soltería, presumía, corazón de hielo. Si se congela el corazón, te convierte en un cabrón. Mala mía, eso no fue de caballero. Pero no hay otra en el mundo entero. Dime que es tarde para volver. Digan que no para tanto. Esa tradición de escaparnos en el antro fue una movie, era solo el adelanto. Ay mami, si la salta, buena pa'l tequila. Pa' que perder el tiempo echándola en la herida. Pa' que no por el mundo, buscando en todo el mundo lo que solo pasaba estando juntos. Ay loquita, ¿será que eres dueña de mí? La magia del mundo es tu risa. Por ti vuelvo de morir. La llama la niña de la isla bonita. La que se queda con tu corazón. Y lo que se da no se quita. Ay, lo que se da no se quita. Dime que es tarde para volver. No sé cómo regresar. Dime que ya no me quieres más. Que a ti te pueda entender. Di que el pasado se quedó atrás. Si el pasado fue el que dolió. ¿Dónde está la oportunidad? La busqué tanto y no llegó. Dime que no me vas a joder. No me podría perdonar. La canción para regresar.